hola, buenas noches. Aquí estamos como siempre con ustedes en esto chuta los viernes de 9 a 10 de la noche aquí en RKB. Gracias, Rigo, un fenómeno. Ahí esa cortina de fútbol para todos, de Smitten. Una cortina puro fútbol. Hola, Tito. Hola, Roberto, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Los dos Robertos, Roberto Martínez y Roberto Bonano aquí al habla. Y por ahí está Federico Trías trabajando, sacando más datos, porque tenemos mucho para contarles del Sudamericano Sub-20 que se está jugando en Venezuela. ¿Has visto algo del torneo, Tito? Sí, algunas imágenes por internet. Y la verdad, ilusionado porque se ven futuros crack. Hay mucha gente de equipos europeos que están, como siempre, ¿no? Tanteando, ojeando un poco el futuro del fútbol sudamericano, y que seguramente en poquito tiempo veremos por aquí, por Europa. Federico tiene muy controlado a un chico uruguayo que se llama Viudés. Bueno, el apellido es Viudés. Está jugando en Italia, si no me equivoco, en el Calcio, y ya se destacó en el primer partido de Uruguay. Uruguay ganó con facilidad, Argentina le costó con Venezuela y arrancó solo un empate, y ahora el equipo de Batista se la juega el fin de semana. Sí, esperemos que vaya de menos a más, ¿no? Batista sabe que tiene un equipo de gran potencial, muy buenos futbolistas, y obviamente les va a exigir rendir mucho más. En su presentación no han tenido un gran nivel, pero seguramente que el equipo va a ir mejorando. Hola, Federico. Buenas noches. Federico Trías ahí también trabajando en esto chuta como siempre, cada viernes. Un placer como siempre estar aquí con vosotros. Y bueno, empezando bien el año futbolístico con mucho fútbol, y también preparándonos para ver lo que nos depara, ¿no?, este inicio de temporada. Hemos tenido muchos saludos esta semana, felicitaciones. Ya haremos circular mucho más el boletín informativo, la última novedad de esto chuta, ¿no? A los oyentes cada semana, pues ir transmitiéndole las novedades más salientes del fútbol sudamericano, todo lo que hay para comentar antes de que empiecen los campeonatos. Ya hay muchas informaciones que dan cuenta desde lo que ocurre con Ronaldo en Brasil hasta este Sudamericano Sub-20 en Venezuela, y que pasan por los partidos de Copas de Verano. En una de las Copas de Verano, un ex compañero del Tito Bonano, Juan Pisorín, estaba a punto de debutar. Se tuvo que quedar al final con el Cruzeiro, no entró en la convocatoria para jugar la Copa Bimbo en Uruguay, pero el Cruzeiro ganó con una autoridad aplastante. Juan Pisorín vuelve, Tito. Sí, después de una larga lesión que lo tuvo apartado de los terrenos de juego, él provocó la lesión en Alemania, estuvo un año prácticamente parado, alejado de la práctica del fútbol, se fue recuperando poco a poco y volvió al Cruzeiro, el club por el que tuvo un paso espectacular de dos o tres temporadas, donde ganó todo, y obviamente este buen recuerdo, esta imagen que había dejado, provocaron que la gente del Cruzeiro vuelva a confiar en él y retornar al club brasileño. Lo que sucedió con el exjugador del Barça, creo que no suele suceder en ningún club, que lo aguanten tanto después de una lesión como la que tuvo. Y habiendo salido también mal del Hamburgo de Alemania, se fue peleado con todo el mundo, pero bueno. Sí, bueno, yo creo que retorna a Brasil justamente por esto que te comentaba, ¿no? Porque tuvo dos o tres años bajo el mando de Luis Felipe Scolari, técnico del que me hablaba maravillas, Juanpi, cuando teníamos la oportunidad de hablar de fútbol, bueno, que lo hacíamos cada día. Sí. Y bueno, creo que dejó también su sello en la afición de Brasil, en la torcida del Cruzeiro, cosa que es difícil, ¿no? Que la gente de Brasil se encariñe con un jugador argentino, o sea que Juanpi lo ha conseguido. Exacto. También hay para comentar una encuesta que ha hecho la Federación Internacional de Estadística del Fútbol, el mejor portero de la historia. ¿Sabéis quién fue el portero sudamericano más destacado en la votación? Yo creo que... ¿Lo has visto, la clasificación? Sí, pero yo creo que se refiere a los últimos 20 años, la historia del fútbol profesional. Bueno, sino los últimos 20 años, porque si no, estarían obviando a muchísima gente, si sería de la historia. Pero en la memoria colectiva están estos últimos 20 años, digamos, en lo más fresco, ¿no? Sí. Ahora, Sergio Goycochea. Sí, como argentino, sí. Sí, pero creo que es el sudamericano que más... arriba ha terminado en esa clasificación. No, yo creo que está Chilaver. Chilaver. El paraguayo Chilaver. Correcto. El mejor argentino, sí, correcto. Muy bien. Para eso estamos, para eso nos informamos. Queremos brindarle lo mejor a nuestros oyentes. Sí, y también está integrando el listado Justo Villar, que el otro día hablábamos con él aquí en esto chuta, el arquero de la selección paraguaya. Creo que es el número 30. Ahora mismo no tengo aquí la clasificación. Bueno, el número 30. Quiero decir que terminó en el 30º lugar en la encuesta esta que se hace online en la web de la Federación del Instituto de Estadística e Historia del Fútbol. Fede, me estás mirando. ¿Ahí hay algo que decir de Peñarol? Porque si obvio a Peñarol, se pudre todo. Evidentemente, es lo que el momento que están esperando todos los oyentes. Bueno, vamos a empezar por una noticia que fue el clásico del sábado pasado, el primer clásico de la temporada, Copa Bimbo. Que ganó Nacional. Ganó Nacional por 2-1, gol del Chapita Blanco de penal y de Romero. Ah, por eso estaba Romero. Un poquito bajoneado. Carlos Bueno marcó para Peñarol, pero esa derrota fue el desencadenante de la renuncia de Mario Saralegui, el entrenador de Peñarol. Evidentemente no renuncia por una derrota en un torneo de verano, de pretemporada, sino que había todo un mar de fondo. Se ve que la directiva estaba negociando también con Julio Rivas desde hacía un tiempo. Se filtró esa noticia, Mario Saralegui lógicamente quedó muy enfadado y bueno, inmediatamente después del clásico presentó la renuncia porque él entendía que bueno, está preparando el equipo, ahora va a jugar a la previa de la Copa Libertadores. Peñarol volverá a disputar la Copa Libertadores y bueno, de decir, bueno, yo voy a hacer todo lo posible por meter a Peñarol a la Copa Libertadores para que después me hagan a un costado. Entendía que era un manoseo y fue el mismo que presentó la renuncia, provocando así en plena pretemporada ya un pequeño terremoto en la institución. Te comento de la Copa Bimbo, como bien tú dijiste. A la final fue el Cruzeiro, que derrotó al Atlético Mineiro por 4-2. Y en la final derrotó con gran autoridad a Nacional por 4-1. En lo que fue pues un torneo de verano preparatorio. El Cruzeiro que no ha hecho mala temporada, acabó en los puestos de arriba en el Brasileirao. Y bueno, veremos que es de su participación en Copa Libertadores. Se ha reforzado mucho el Cruzeiro. Una de mis inquietudes es a ver si hacemos el mercado de fichajes sudamericano y vamos informando de los grandes movimientos liga por liga. Obviamente falta mucho para que esto culmine, pero hay que hacerlo porque escucha gente que tiene equipos, a ver, por ejemplo Rigo, el palestino. Y uno, cuando quiere tratar el fútbol sudamericano, no piensas en el Palestino de Chile. Perdón, Rigo, no te enfades. ¿Pero Cristiano Ronaldo no tenía posibilidad de ir al Palestino? Estuvo cerca. Te iba a comentar que uno dice fútbol sudamericano no es solo Boca, River, Nacional, Peñarol. Evidentemente, ¿no? São Paulo, Flamengo y Fluminense, ¿no? Hay muchos. Entonces habría que hacer una información ahí del mercado de fichajes, lo más potente que haya liga por liga, que hay bastantes movimientos. Pero bueno, algo me ibas a comentar. No, simplemente decirte que el Cruzeiro está encuadrado en el grupo número 5 de la Copa Libertadores de América. Fase previa de la Copa Libertadores de América que comienza ya este martes. Si te parece, repasamos los partidos que hay la semana que viene. Sí, pero lo vamos a hacer en un micro especial, porque tenemos un amigo, Mar Volpi, que él escucha ahí. Y sí, claro, señor. Los vinos Bianchi, pues están ahí, ahí apoyando. Ponemos un tanguito que me pongo melancólico. A ver, vamos allá, apertura de micro. Bodega Valentín Bianchi, la bodega argentina líder en España. Bodegas Bianchi presenta su espacio exclusivo, Hablemos de Fútbol. Y cuando Belén Martínez dice Hablemos de Fútbol, con esa voz, ¿cómo no vamos a hablar de fútbol? Federico. Sí, señor. Bueno, se pone en marcha esta nueva edición de la Copa Santander Libertadores 2009 y en su fase previa, bueno, ya está completado todo el cuadro. Dijimos la semana pasada que los últimos equipos en clasificarse fueron los mexicanos, concretamente las Chivas de Guadalajara y el Pachuca. Y bueno, de esta manera ya están todos encuadrados los emparejamientos. Si te parece, vamos a ver. Me parece. El próximo martes tenemos ya el primer encuentro de la fase previa. Nacional de Ecuador con Nacional de Paraguay. Los dos nacionales se enfrentan. El miércoles, Universidad de Chile, Pachuca de México. El mismo miércoles, Independiente de Medellín recibe a Peñarol de Uruguay. El jueves tenemos Palmeiras, Real Potosí de Bolivia. El mismo día Sporting Cristal recibirá a Estudiantes de La Plata. Y el último compromiso será el Deportivo Anzoátegui de Venezuela con el Deportivo Cuenca de Ecuador. La semana siguiente serán los partidos de vuelta. Contaremos aquí los resultados, lo que ha sucedido en esos partidos. Y una vez finalizada la previa, daremos los grupos como quedan conformados, los grupos definitivos. Una Copa Libertadores cuyo campeón es... la Liga Deportiva Universitaria de Quito, que en su momento lo dirigía Edgardo, el Patón Bausa, gran defensa símbolo central. De Rosario Central también. Ahora está el uruguayo Jorge Fossati, pero al Patón Bausa lo conocías bien, Tito. Sí, fuimos compañeros en su última etapa. Los últimos 6 meses que jugó como futbolista, yo debutaba en el primer equipo, así que guardo un recuerdo muy lindo, porque primero lo disfruté como hincha. Uh-huh. Su época de gloria y después terminé pudiendo jugar como compañero. Después también lo tuve como entrenador en la reserva, o sea en la tercera, sí, del Rosario Central. Y bueno, uno se alegra de que pueda forjarse este presente de éxito como entrenador. Muy bien. Bueno, aprovechando este micro que tenemos abierto, vamos a hablar con una persona. Quería hablar con este jugador. Se llama Roberto Villara, jugador del Palestino de Chile. Ustedes saben, subcampeón del fútbol chileno. Es el equipo de nuestro técnico. Ahí nos mira todo con el pecho henchido. Roberto Villara tiene la particularidad de ser uno de los líderes del Palestino, pero también uno de los jugadores símbolos de la selección de Palestina. Roberto Villara en Chile, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están todos por allá? Muy bien, muy bien. Estás viajando para jugar un partido amistoso, ¿es así? Sí, estoy viajando a Serena por mañana, un amistoso, porque estamos preparándonos para el campeonato que viene, que empieza la otra semana. No te puedo creer que el técnico nuestro, Rigo, que es un fenómeno, tiene la camiseta del Palestino, señor Villara. ¿Qué te parece esto? Estamos hablando de Barcelona. Espectacular. ¿Ha visto cómo hace patria? Es impresionante, ¿eh? ¿Cómo? ¿Disculpa? No, que cómo lleva los colores en el corazón. Estamos a más de 14.000 kilómetros de distancia y ahí está Rigo, un hincha reconocido de tu equipo. Bueno, cuéntanos cómo está Palestino. Han sido subcampeones de liga en Chile, pero cuéntanos un poquito la actualidad del equipo, cómo está desarrollándose esta pretemporada, porque ahora el listón lo ha dejado muy alto. Ahora tienen que responder a las expectativas. Así es, dejamos la vara muy alta el campeonato pasado, hicimos un excelente campeonato y este año hemos trabajado muy bien la parte física, la parte técnica. Así que tenemos un desafío importante y difícil, pero este equipo está capacitado para todo. Uh-huh. Si tuvieras que destacar algunas virtudes del Palestino, ¿cuáles serían? Es un equipo que deja todo en la cancha. Es un grupo que técnicamente y tácticamente funciona muy bien. ¿Y en cuanto a individualidades? No, si se lo figura acá el equipo. Acá cuando los 11 están bien, el equipo rige. Hay un jugador, si no me equivoco, que, bueno, creo que es el goleador del equipo, está a punto de ser transferido. Se han vuelto mediáticos, algunos compañeros han reclamado a través de sus actuaciones el interés de equipos grandes, no solo en Chile, sino de afuera. Y claro, esto va a mermar un poquito el potencial, ¿no?, del equipo. ¿Cómo se llama el jugador? No, que hay un compañero tuyo, delantero, que está a punto de ser transferido. Creo que ha sido el goleador del equipo. Bueno, lo hay el compañero. Ahora enseguida hablaremos otra vez con Roberto. Claro, el tema es complicado. Estamos accediendo al interior de un autobús que va por camino de montaña. Claro, va a jugar a La Serena, al norte de Chile, cruzando el desierto. Y bueno... Pregúntenle a Carlos Sáenz lo que es eso, ¿no? Sí, imagínate, esperemos. Lleva GPS el conductor del autobús. Madre mía. Bueno, ahora supongo que retomaremos el contacto con Roberto Villara, que, como les decía, integra la selección de Palestina. Sí, señor, luego le preguntaremos a ver cómo, si se ha puesto en contacto con sus compañeros, los que estén en Palestina, no sabemos si en Cisjordania o en la Franja de Gaza, para saber cómo están viviendo el drama, ¿no?, que está sufriendo ese pueblo. Exacto. Y hablábamos con Tito, justo te corté, estabas hablando del Patón Bauza. Te iba a preguntar, en la época de la Conmebol, cuando Central gana la Conmebol, ya el Patón no estaba ahí. No, ya se había retirado como futbolista. Él se retira en el año 92. Uh-huh. Estaba como entrenador Eduardo Solari, sí, el padre del indiecito Santiago Solari, sí. Y él se retira en el año 92. Está alejado del fútbol, se dedicaba a la política en su ciudad natal, que es Granadero Baigorria. Y al poco tiempo, bueno, retoma el tema del fútbol haciendo el título de entrenador. Comienza entrenando a la reserva del Rosario Central. Luego toma las riendas del primer equipo y después, bueno, tiene pasos por el Colón, por un equipo peruano, hasta que recalan en Ecuador y logra ganar la Copa Libertadores, que fue lo que le dio trascendencia internacional y el interés de equipos mexicanos, porque él en su etapa como futbolista estuvo en México, dejó también muy buena imagen, así que yo creo que él lo que está tratando ahora de lograr es su proyección internacional como entrenador. Sí, y en esa Liga Deportiva Universitaria, un jugador, el más importante, de Newell's, Damián Manso. Sí, que por cierto, cuando estuve en Argentina leía declaraciones de Manso, un jugador que del Newell's pasó a Francia, no le fue muy bien, regresó a Argentina y agradecía un poco las virtudes que supo pulirle Edgardo Bauza como entrenador. Hablaba muy bien de él como persona y bueno, son esos pequeños gestos de los futbolistas que creo que a cualquier entrenador lo pone muy contento. Muy bien, pues ahora seguimos con esto, Chuta en instante nada más. Pida vinos Bianchi en los restaurantes argentinos y tiendas especializadas. Comparta el New Age a toda hora con amigos. Pedidos al 93-371-3938. Ha auspiciado Volpi Import Exports. Bodegas Bianchi, líder en España. Salimos a ganar en todas las canchas. Desde el vestuario hasta la grada. Porque esto chuta en RKB. En RKB. Se enfrentan a sudar la camiseta. Bien, y como hay mucho para comentar, para informar, y el balón sigue girando, ahora gira por Venezuela, Sudamericano Sub-20. Federico, sí, señor, nos trae toda la información. Te he visto antes, estabas mirando unos goles de Uruguay. Sí, es verdad. ¿Y qué tal? Bueno, fue un partido disputado ayer. Terminó con el resultado Uruguay 3, Chile 2. Uh-huh. Un partido muy interesante. Desde el arranque, prácticamente, Uruguay marcó en el minuto 1. Mediante el jugador Urreta Vizcaya, no es del Atlético Bilbao, pero milita actualmente en el Benfica. Sí. Y bueno, lo dio vuelta a Chile con dos goles a balón parado y después se empató sobre el final del primer tiempo. Empató Uruguay también tras una jugada a balón parado, que tras un rechace en el palo. Y en el segundo tiempo, Uruguay, que fue un poquito más, se llevó el partido con un gol del Morro García, delantero que actualmente milita en Nacional de Montevideo. Yo, antes de hablarte del sudamericano, quisiera decir que bueno, siempre se habló, ¿no?, de la trascendencia de las divisiones inferiores, de las selecciones, de los juveniles de cada país, de que el sudamericano era una vidriera para todos aquellos jugadores, pero también tenemos que jugadores que ya están disputando el sudamericano y ya juegan en Europa, ¿no? Sí, sí. Es una cosa increíble. Bueno, el año pasado tuvimos el caso del Mundial Sub-20, que en Argentina estaba militando el Kun Agüero, que estaba en el Atlético de Madrid, ¿no? Bien, hemos tenido, Fede, Tito, la posibilidad de volver a de retomar el diálogo con Roberto Villara. Roberto, es un problema, ¿no?, esto de las comunicaciones. Ahora nos escuchas bien. ¿Roberto Villara? ¿Robert? ¿Tito? Porque claro, el apodo es el mismo del Tito Bonano. ¿Tito? Tito Villara. A ver, Salam Aleikum. Apa, ahí sí que me mataste, no, me este, sorprendiste. Este fue el, es el Mossad israelí, nos ha cortado las comunicaciones. Vale, vale, ahí estaba el tono de ocupado. Bueno te iba a preguntar, sí. ¿Lo tenés controlado a Viudés? Sí, Viudés juega en Italia. Uh-huh. Y bueno, es una de las esperanzas. Quiero decirte que hay tanto Viudés como Urreta Vizcaya. Son jugadores procedentes de River, el River que sorprendió bajo la dirección técnica de Juan Ramón Carrasco, un futbolista, ahora técnico, que hace una gran apuesta por el fútbol ofensivo, algo que en Uruguay es de agradecer, uh-huh. Supongo que en todo el mundo, ¿no? Pero, sí. Pero bueno, en Uruguay que tuvo una época donde predominaban esas mentalidades conservadoras, ¿no? De salir a cuidar el empate, y bueno, practicaba, digamos, el fútbol total. Carrasco, y estos jóvenes fueron todos promovidos junto con Robert Flores, que está que lo compró el Villarreal, pero fue cedido a River Plate argentino, y otros jugadores muy, muy interesantes. Y decía Carrasco, tenía una teoría, dice, tendría que ganar el campeonato el equipo que marcase más goles. Uh-huh. Y bueno, hizo una temporada impresionante, llegó a disputar la final con Peñarol, perdió esa final, pero era un equipo que te aseguraba 4 o 5 goles por partido. Algo impresionante. Y los frutos, bueno, están ahí esos jugadores que ha promovido. ¿Te parece si repasamos los grupos del sudamericano? Dele nomás. Los partidos disputados y los que vendrán. Vamos a comenzar por el grupo A. En el partido del debut, Ecuador derrotó a Perú por 2-1. En a segunda hora, Venezuela y Argentina empataron a un gol. En la segunda jornada, Colombia, que debutaba, derrotó a Perú, y Ecuador y Venezuela empataron a 0 goles. Argentina tuvo fecha libre. Tras estas 2 jornadas disputadas, Ecuador encabeza la clasificación con 4 unidades, Colombia con 3, Venezuela 2, Argentina 1 y Perú 0. Esta misma noche tenemos doble jornada. Tenemos Ecuador-Colombia a primera hora, son las 12 horas de aquí, las 0 horas. Uh-huh. Y a segunda hora, Argentina-Perú. Quiero recordar que de los 5 equipos clasifican 3 que van a disputar el hexagonal junto con los otros 3 del grupo B. Si me permitís, bueno, a la gente que tiene, por supuesto, conexión a internet, el partido de Argentina lo da Canal 7 en directo. Se puede observar con una muy buena calidad de imagen. Muy bien, pues ahí está, todos los seguidores de la Albiceleste ya saben lo que tienen que hacer. A ver si la tercera es la vencida. Tito Villara, ¿me escuchás ahora? Sí, sí te escuché. Ahora sí, muy bien. Tito, bueno, ya habíamos hablado un poco del palestino, preguntarte, consultarte acerca de cómo estás viviendo el conflicto de tu gente en Palestina, si has podido hablar al final con familiares, si estás más tranquilo. Sí, lamentable, porque fue una semana muy triste, muy luchada por todo lo que está pasando allá, pero ojalá algún día se pueda parar eso. ¿Has podido comunicarte con alguien de tu entorno? Traté de llamar a unos compañeros de allá, pero no me puedo comunicar con ellos. Y la noticia más desgraciada, estamos hablando con Roberto Villara, jugador del equipo El Palestino de Chile y la selección de Palestina. Tito tiene 3 compañeros que han perecido en los ataques de Israel recientemente en esta guerra entre en la franja de Gaza. Preguntarte cómo era tu relación con ellos. Supongo que tenías estrechos lazos. De los 3 compañeros que pasó esto, conocía a uno, porque el otro, la última situación, no habían estado. Y bien, pues una persona joven, que se había encontrado el grupo, una gran persona, un gran jugador. Entrar lo que pasó, porque como bien allá, no es normal y la verdad que es lamentable como bien. Tito, hemos podido conocer que el estadio donde juega la selección de Palestina fue bombardeado. Evidentemente, bueno, me parece que es como una minucia preguntarte a partir de ahora cómo seguirá esta historia, pero tengo que hacerlo, ¿no? ¿Seguirá funcionando la selección de Palestina? ¿Hay algún plan respecto a ello? El estadio que se derrumbó, un estadio en Gaza, pero el estadio que jugó la selección, o que jugamos el último partido, fue en Palestina, en Jerusalén. en ese estadio no hubo problema. Y hay una gira, creo que en Mar, si no me equivoco, en Turquía. No me pude contactar con la gente acá, si se va a hacer factible ese viaje, nunca por lo que pasa. Yo creo que se va a suspender. Roberto, un saludo, soy Federico desde aquí del estudio. Quisiera decirte cuál es la mentalidad, ¿no? La vida sigue y supongo que el fútbol también, la selección de Palestina seguirá intentando, supongo, que prepararse para sus próximos compromisos y seguir adelante con su mensaje de paz. Sí. Esa es la idea, porque algún día haya paz. Yo creo que el deportista, la única alegría que uno le puede dar a la gente allá, que de hecho la gente te lo hace saber en las calles, es con resultados deportivos. Así que ojalá algún día podamos llegar a un mundial para darle una alegría tan grande a esa gente que se la merece. También supongo que para el pueblo palestino poder ver a su selección, ya que es una nación sin Estado, también significa mucho, ¿no? Sí, yo creo que eso puede ayudar. Y sería maravilloso ver un pueblo, como tú bien lo dices, que no tiene Estado y con problemas de guerra. Sería muy lindo ver un mundial. ¿Ves al fútbol palestino como que tiene que mejorar mucho? ¿Cómo ha sido el nivel de esa selección? Contanos un poquito cómo han jugado, cuando han podido hacerlo, cómo los has visto. El tema físico, no hay nada que pidan a ningún equipo de Europa ni del mundo. En el tema táctico y técnico, ahí les cuesta un poco el movimiento y todo eso, pero en el tema físico, que es sorprendido el ritmo que tienen. Ajá, y bueno, ¿les has podido transmitir algo de tu experiencia? ¿Cómo lo vivían ellos? ¿Cómo era el diálogo, el intercambio de información, ¿no?, entre ustedes? A mí el árabe no lo manejo mucho, lo manejo en palabras, hablo inglés. Y uno trata siempre de buscarle la cancha, sobre todo el tema técnico y táctico, porque el tema físico y todo, ellos lo tienen, pero me gusta un poquito comunicarme con ellos cuando un grupo es tan bueno y tú tan... Hablamos con Roberto Villara, que es jugador del Palestino de Chile, subcampeón del fútbol chileno y la selección de Palestina. Pero Roberto, nació en Chile y tiene orígenes palestinos, ¿verdad? Tus padres y tus abuelos son de allá. Así es, mi padre nació en Bechala con mi abuelo, allá en Jerusalén, y a los 5 años se vinieron a vivir a Chile. ¿Cómo fue el hecho de que te convocaran de allí de la selección? ¿Cómo se produjo ese tema de ir a jugar por la selección de Palestina? ¿Tú estabas en Chile? ¿Alguien te llamó? Una de las cosas más lindas que me ha pasado en mi vida. Ajá. Defender a la selección palestina a la apellido de mis padres fue una de las cosas más lindas que me ha tocado vivir como jugador. Y no me arrepiento de haber dejado la selección chilena de lado. Yo no tenía que tomar una decisión en algún momento, pero no estoy arrepentido de nada. Por supuesto que jugar con Palestina te impedía jugar en la selección chilena. Sí, ya no juego por dos países, así que automáticamente dejo de jugar con la chilena. ¿Pero te llama alguien de la federación? ¿Cómo es eso que toman contacto contigo o a través de tu familia? El 2002 me llamó Nicolás Atua, un texto de la selección chilena. Y me dijo que había bien organizado en esa Palestina con jugadores palestinos fuera de Palestina. Y me encantó la idea. Viajamos a un campeonato cubano y ahí se formó el círculo. Bueno, en Chile existe una colonia muy importante de Palestina, ¿no? ¿Hubo más jugadores o hay algún jugador más chileno relacionado con la selección de Palestina en tu misma situación? Bueno, no pudo responder ahí. Otra vez la traición de las montañas y las comunicaciones y la tecnología. Le agradecemos a los móviles, al móvil de Tito Villara, haber dado un poquito más de sí en ese... Carlos, trata de arrancarlo. Sí, sí. Trata de arrancarlo, por Dios. Uy, como esté escuchando Carlos Sainz, madre mía, nos va a odiar. Bueno, bien. Roberto Villara, estábamos conversando con él, jugador de Palestino y de Chile, su campeón del fútbol chileno y la selección de Palestina. Una historia realmente sensible. Pónganse en la piel de una persona que tiene la posibilidad de jugar en un en un equipo que es más, que trasciende más, y de repente se inclina por darle la felicidad a sus padres, a su familia, de defender los colores de sus antecesores. Con todo lo que ello implica, la selección de Palestina y las cuestiones que se viven allí. Importantísima la reacción de Tito Villara. No sé si recordáis que un día estuvimos hablando aquí de la guerra Biafra que se detuvo para ver un partido de fútbol, ¿no? Y lo bonito, ¿no?, que a veces ver el fútbol, que es parte de nuestras vidas y es parte de todo lo que es la sociedad y las inquietudes que tiene la gente, cómo a veces en una situación así tan dramática se cuela por una rendija lo que es la esperanza, la ilusión de un pueblo plasmado en un partido de fútbol, y aparecen historias como estas que realmente parecen increíbles, ¿no? Parecen más de un cuento, de ficción, de literatura, que no de la realidad, ¿no? Sí, a uno lo sensibiliza todo esto porque me imagino el drama que debe estar viviendo esa gente, y bueno, que un futbolista se pueda sentir orgulloso de representar a su país o formar parte de una selección que dice que, bueno, la forma de devolverle la alegría o tratar de brindarle una satisfacción a su gente es a través del fútbol, la verdad que es admirable. Yo creo que deben estar sufriendo mucho, pero a la vez también sentirse tranquilos por el hecho de poder brindarle todo esto a su gente. Bueno, creo que lo tenemos a Tito Villara para ir cerrando la comunicación. Tito, nos escuchas ahora, ¿no? Sí, disculpe. No, pero tranquilo, es lógico, con los móviles suele pasar. Te preguntábamos si había otro compañero, algún otro compañero chileno que esté en tu misma situación, integrando, con la posibilidad de integrar la selección de Palestina. Sí, hay 5 más que juegan acá en Chile, y el último viaje que lo hice el año pasado a Palestina, fui el único chileno que viajó. El otro tiene que pasar costado a la selección por el tema de la edad. Sí, supongo que tendrían ciertos temores, ¿no?, de trasladarse allí. Sí, ahora con lo que está pasando, bueno, le he podido miedo el tema, pero la verdad es que la selección va a dar tantas cosas que las cosas que me motiva era ayudar a esa gente. Bueno, sí, Fede. Sí, a mí me gustaría que nos contaras si puedes contarnos cómo te ven los jóvenes palestinos, ¿no? Un palestino viviendo en la diáspora, como hay, creo que hay 4 millones de palestinos, que se atraviesa medio mundo para vestir la camiseta de palestino. ¿Cómo te reciben? No, la verdad que espectacular. Creo que llevo 6 años y todos los días que me llaman es un orgullo ir para allá, porque el recibimiento de la gente es espectacular. Me tratan como uno más, que un palestino más, y la gente que se da el cariño de la gente que me tiene, que viajar de Chubampi 2 días en avión es algo significativo. Pues muy bien, nosotros te felicitamos desde aquí, no queremos distraerte más. Sabemos que vas con tu equipo, con el palestino, a jugar un amistoso, está en plena pretemporada, Roberto Tito Villara, y bueno, agradecerte muchísimo este contacto, felicitarte por tu entidad, por tu hombría de bien, por tu reacción ahí de defender a la camiseta del pueblo que sientes, y bueno, fuerza, ánimo y todo lo mejor. ¿Lo habrá escuchado? Supongo que sí, supongo que le habrá llegado, ¿no? Los buenos deseos. Y si no, se habrá sentido bien acogido por este programa. Agradece que haya invitados o participantes que tengan estos ideales, ¿no?, que uno trata de difundir a través de los micrófonos. Porque el balón rueda en todos lados. Esto chuta, esto chuta. En RKB, esto chuta. Canciones calientan, aplausos, gritos, protestas. Lo que está sonando ahí de fondo, déjalo, Rigo, déjalo tranquilo. es la canción América de Ataque 77. Obviamente los argentinos tendrán más conocimiento de esta música, de este grupo. Pero ¿por qué suena América? Pues para repasar los resultados que nos quedaban del Sudamericano Sub-20 con Federico Trías. Bueno, repasamos el grupo A, ahora lo hacemos con el grupo B, donde están encuadrados Brasil, Paraguay, Chile, Bolivia y Uruguay. En el primer partido, Uruguay derrotó a Bolivia por 2-0, mientras que Brasil y Paraguay igualaron a un tanto por banda. En la segunda jornada, disputada ayer, Uruguay derrotó a Chile por 3-2, hicimos referencia a este partido, mientras que Brasil hizo lo propio con Bolivia por 2-1. Paraguay tuvo jornada libre. Tras estos resultados, tenemos a Uruguay con 6 puntos, Brasil con 4, Paraguay con 1, un partido menos, Chile también un partido menos, 0 puntos, y Bolivia también 0 puntos. Bueno, recordar de que se disputan los dos grupos y ya luego comenzará el hexagonal, que es todos contra todos, y de ahí saldrá el campeón, y los cuatro primeros clasificados tienen derecho a participar en el próximo mundial. ¿Favoritos? ¿Brasil, Uruguay, Argentina? Uruguay seguro, Uruguay y Argentina los pongo seguro. Brasil y después no sé, está bastante peleado el tema. En estas edades hay mucha paridad, más allá de que puede parecer que determinados países no puedan ser muy fuertes, pero Ecuador, por ejemplo, tiene muy buenos futbolistas. Sí, Paraguay es una selección que siempre da pelea. Y es verdad, yo creo que en selecciones juveniles quizás no se note tanto la diferencia entre una selección y otra. Y al jugar todos contra todos es posible que clasifique pues cualquiera. Digamos que hemos visto las selecciones más flojas, que son Bolivia y Perú, después de dos partidos, quizás sea un poco prematura, pero bueno, han jugado dos partidos, han perdido los dos por marcadores ajustados, pero creo que las otras se disputarán esas cuatro plazas y cualquiera puede estar ahí. También es importante ver futuras estrellas, ¿no? Claro que sí, que es importante. Salimos a ganar en todas las canchas. En el Campín, esto chuta. En el Centenario, esto chuta. En el Siles, esto chuta. En el Maracaná, esto chuta. Y en tu casa, esto chuta. En RKB. Proezas, este partido comienza. Tu mente se inquieta y empieza. Bodega Valentín Bianchi, la bodega argentina líder en España. Bodegas Bianchi presenta su espacio exclusivo Hablemos de Fútbol. Claro que sí, que Bodegas Bianchi presenta. Y Omar Volpi, Omar, estamos cumpliendo. Omar, nos estás escuchando, te mandamos un abrazo grande. ¡Fenómeno! Bueno, Tito, hablábamos del tema de la elección de los mejores porteros. ¿Estás de acuerdo? ¿El mejor de los últimos 20 años, Buffon, el portero de la Juventus? Voy a decir algo que está muy trillado, ¿no? Pero es muy difícil elegir a uno solo. No, yo te pregunto a vos, que has sido portero de uno de los grandes de todo el mundo, y que tenés una opinión formada. Sí, lo que pasa es que uno siempre se queda en el recuerdo con lo último, ¿no? Con lo más reciente. Y lo más reciente, si tengo que nombrar uno, es Casillas. Obviamente Buffon me gusta. Hay distintos estilos también. Yo no lo vi jugar mucho a Schmeichel, pero la imagen que tengo es de más allá de sus condiciones de arquero, el danés. Todo lo que transmitía, el peso que tenía dentro de un vestuario como el del Manchester United. Uh-huh. Otro con gran personalidad era el alemán, ¿no? Kahn. Sí. Oliver Kahn. No está dentro de mi gusto, a pesar de que sí, obviamente logró muchos títulos y era un líder, ¿no? Yo le quería preguntar a Roberto, él fue portero, defendió camisetas de equipos importantísimos, bueno, la de River, la del Barça, por nombrar algunos, entre otras, la selección argentina. Es un puesto especial, ¿no? Lógicamente el fútbol se juega con los pies, el portero es el único que puede jugar con las manos y su principal misión, digamos, es evitar los goles del contrario, ¿no? Quisiera preguntarle qué se siente soledad un portero de decir, bueno, a veces lo vemos gritarle a los compañeros, recriminarle, a ver la defensa, ponte ahí y tal. Sí, en algunos casos soledad. Lo que sí te sentís, por sobre todas las cosas, distinto, el jugador distinto del equipo y también con una gran responsabilidad. Yo creo que el mayor peso que uno lleva sobre su espalda es la responsabilidad, sabiendo que es un puesto donde no tenés término medio. Si evitás los goles, ese era tu trabajo, o sea, tampoco es para destacar mucho. Pero si te comes un gol, claro, te comete una cantada, ahí te cae todo el peso de las críticas, ¿no? Si el número 5 pierde la pelota en la mitad del campo, igual nadie se acuerda, ¿no? Pero si el portero se manda una macana, por decirlo así. Yo quisiera parafrasear un poquito a Pelé, que su hijo era arquero. Sí, jugaba de portero y él le explicaba, ¿no? Que tiene que ser una cuestión muy especial, ¿no? Ponerse la camiseta y decir, no, yo voy al arco, voy a ser el portero y que tiene que tener muchísima personalidad para soportar esa presión, como decías tú, ¿no? Están siendo observados con lupa, ¿no? Esa responsabilidad. Sí, yo creo que más allá de todas las condiciones que tiene que tener físicas, técnicas, de conocimientos tácticos en cuanto a fútbol, también yo creo que lo fundamental en el puesto y en cualquier cosa que encare al máximo nivel es la parte mental. Por suerte estoy haciendo un curso de entrenador de arqueros y un poco lo que nos intentan inculcar es esto, ¿no? Hacer hincapié en la parte de personalidad, de carácter, de voz de mando también, porque muchas veces el portero se puede evitar intervenir, tener intervenciones y puedes ordenar bien a tus compañeros. Entonces, soportar el hecho de haber recibido un gol, mucho más si convertiste un error. Y con la presión que significa a lo mejor tener 10.000 espectadores a tu espalda gritándote de todo. Sí, no lindo precisamente. Recordemos lo que fue la portería del Barça, ¿no? Cuando Zubizarreta, claro, deja el puesto y para cubrir ese puesto lo que hubo, ¿no? Se traían grandes porteros que brillaban en otros equipos y se ve que se ponían la camiseta del Barça. Víctor Bahía, por ejemplo, sucumbió ahí al Julen Lopetegui. Uh-huh. Por cierto, un caso, un fenómeno de Logroñés, lo paraba absolutamente todo y unos nervios que sufría cuando jugaba con el Barça. Sí, acá también hay que aclarar una cosa, ¿no? Se suele decir de arqueros de equipos chicos y de arqueros de equipos, sí, grandes. Sí, porque en equipos donde estaba acostumbrado a que te lleguen muchísimo, quizás esto va en contra o se puede interpretar mal, ¿no? Pero si te llegan mucho, el arquero es como que está más preparado a eso, ¿no? Si te más llegan concentrado. 20, sí, más concentrado y más oportunidad de intervenir bien, digamos. Si sí, te llegan 20 veces, te podrán hacer 3 goles, pero 17 paraste. Claro. En un equipo grande quizás te llegan 2 o 3 veces, pero a lo mejor estamos desprotegidos. La defensa juega mucho más adelante, está uno contra uno. Esto es lo que yo también quiero hacer entender. Claro, hincapié en esto, ¿no? No es lo mismo un arquero de un equipo donde se defiende, donde tenés 8 jugadores defendiendo, muy cerquita tuyo, donde hay mucho menos espacio, menos oportunidad de que te chuten a gol, que en un equipo grande donde a lo mejor la defensa está jugando en mitad de campo. Uh-huh. Entonces ya te exige también a uno como arquero jugar más adelantado, saber mejor jugar con los pies, tener anticipación a los balones que van a espalda de los defensas. O sea, hay todo un cambio en el aspecto táctico también hay que tener en cuenta. Mencionás el aspecto táctico, no sé, se menciona de que el arquero también debe ordenar su defensa porque es el que tiene la perspectiva del campo, que bueno, al no participar tanto, ¿no? Que estar con la pelota, sino ocupar una posición un poco más estática, es el que observa mejor, ¿no? Cómo está la defensa. ¿Es así? ¿El portero tiene que ordenar su defensa y marcarle los huecos que están dejando o las posiciones que deben de cubrir? Sí, sí, sí. Siempre se dice que tiene que haber un técnico dentro del campo o dos, ¿no? Uh-huh. Generalmente suele ser el pivote defensivo, el número 5, como decimos en Argentina, que uh-huh. está justamente en mitad de campo, es el que da el equilibrio, el que puede ordenar llegar a todos con su voz, ¿no? Y después el arquero que desde atrás ve claramente los movimientos del equipo rival, del equipo de uno. Así que creo que son piezas fundamentales, ¿no? Tanto el 5 como el arquero. Antes hablabas de lo que es un portero que le llegan muchas veces y otro que le llegan pocas, el portero de equipo pequeño, el portero de equipo uh-huh. grande. Recuerdo que el mejor momento del Mono Navarro Montoya en Boca fue con Menotti, cuando sí. jugaban el famoso achique y le llegaban 400 veces. Entonces, claro, paraba 250, pero le metían tres goles seguro. Perdían cada tanto, cada dos minutos. Pero el Mono Navarro Montoya era el jugador más valorado de aquel equipo, por lo que estás comentando. Sí, más allá que el Mono tenía una condición impresionante. Sigue teniendo, porque no sé, creo que sigue en activo, a pesar de que ahora está lesionado. Uh-huh. Estará a punto de retirarse, pero sigue en activo. Una condición impresionante. Un superdotado para mí. Y explotó en esa época de Boca, donde estaba muy expuesto. Uh-huh. Hablando del tema de arquero, no quiero dejar de decir, por ejemplo, hay estudios que a mí, por ejemplo, me sorprendieron. Porque uno relaciona la imagen del arquero con una típica tapada, una volada, y sin embargo, según estudios, ese porcentaje de intervenciones del arquero es el más reducido. O sea, lo que más hace un arquero en el partido es recibir balones de sus compañeros o del equipo rival, jugarla con el pie, sí. sacar con la mano y con el pie en largo, y después ocupar posición sin balón, ocupar posiciones tácticas, digamos, moverse según el movimiento de sus compañeros. Y por último, están las atajadas. O sea que a mí me sorprendió. Y otro estudio que también me sorprendió mucho es un famoso test o estudio que se hace sobre los kilómetros recorridos por los jugadores. Normalmente el jugador de campo está entre 9 y 11 kilómetros, lo que sí. recorre por partido. Y el arquero, aunque a muchos le cueste admitirlo, tiene un promedio, una media de 5 kilómetros. Obviamente que... 5 kilómetros. Sí, que estos recorridos en un jugador de campo hay muchos sprints, hay muchas... piques, pase en profundidad, que tenés que ir a buscar el balón. En el arquero se da quizá estos movimientos, yo digo, de cubrir la espalda del defensa o... Sí, o sea, siempre más explosivo, ¿no? Tienes el sí. movimiento del arquero. Sí, sí, sí, sí. Y dijiste que era algo muy importante jugar con los pies. Yo te quería preguntar cada vez más. Si en los entrenamientos a veces un arquero se entrena no jugando de portero, ¿no? Jugando, por ejemplo, recuerda Fernando Alves, se ponía de 9 y marcaba goles, despistaba a los equipos contrarios. Sí, bueno, antes se solía hacer en las pachanguitas, cuando el entrenador decía, bueno, hacemos un partidito informal para divertirse, entonces el arquero salía de la portería e iba a jugar ahí, ¿no? Ahora es prácticamente una exigencia de cada entrenamiento, ¿no? Tratar de que el portero trabaje mucho el tema de pases, de recepciones, con el pie, ya te digo. Que domine los nervios, porque hay cada uno que por ahí, claro, viene la pelota y es aquello sí. como un carbón sí. que sale de la parrilla, ¿no? Que además que también tuvo que ver mucho el cambio del reglamento. Yo me acuerdo, a mí me agarró en mitad de carrera, digamos, y me costó muchísimo. Sí. Como nos ha costado a todos los que veníamos acostumbrados, que un compañero te daba el balón atrás y lo podía coger con las manos. Claro. De un día para otro nos vimos con que no se podía y tuvimos que implementar sobre la marcha. Ahora los chicos ya vienen desde las canteras, desde muy jovencito, acostumbrados a este reglamento, tienen la oportunidad de entrenar de esta forma y obviamente tienen muchas más facilidades, cosa que a nosotros se nos hizo dificilísimo. Antes hablaste de los estilos del arquero, ¿no? Y no quería dejar esa idea que se nos escapara para programas más adelante. ¿Cuáles son los estilos del arquero? Ya que estamos abordando este tema, ¿qué estilos, cómo se diferencian los arqueros? A mí... por ahí me cuesta un poco encontrar si es que hay tantos estilos, cuáles son. Yo, no sé, pienso en el que le gusta atajar debajo de los tres palos o el que le gusta salir. Pero luego hay más. Sí, digamos que esa es la clasificación más simple, claro. por decirlo de alguna forma, o más notoria. Uh-huh. Está el típico arquero que juega debajo de los palos y el otro que es mucho más salidor, es más atrevido. Debido a las exigencias que estamos teniendo últimamente, yo creo que esa clasificación se va a perder, uh-huh. porque cada vez, con el paso del tiempo, el arquero tiene que cubrir mayor espacio, tiene que salir más de, ya no solamente de su área pequeña, sino de su área grande, y como dije antes, también jugar más con los pies. Después puede haber una diferencia en cuestión de carácter o de imagen que da. No es lo mismo, la imagen que puede dar un Chilaver con la que a lo mejor daba yo. O sea, una persona totalmente extrovertida que permanentemente estaba o recriminando o alentando a sus compañeros, con otra persona que era mucha más calma, ¿no? Uh-huh. Sí. Que trataba de dar una imagen de serenidad, de que bueno... Vos eras el que recriminaba y que protestaba a los compañeros. Sí, pero en el vestuario. Delante de la gente no. Uno piensa en los arqueros de Argentina y enseguida le viene la imagen aquella del loco Gatti saliendo hasta la mitad de la cancha, ¿no? Claro, bueno, hablaste antes de Navarro Montoya. Bueno, Cayo Higuita fue un caso excepcional, pero decime vos de chico, cuando tenías esa ilusión de llegar a ser un jugador de fútbol profesional, ¿cuál era tu referencia, tu arquero, tu ídolo? Mi espejo era Ubaldo Matildo Filión, el mejor arquero argentino que yo he visto. Y después había un arquero alemán que también me gustaba mucho, que se llama Sepp Maier, que fue campeón en el 74. Ese le rompió la nariz a mi padre, no lo mató de milagro en un partido de Copa de Europa en Real Madrid y Bayern de Múnich en el Bernabéu. Y porque se intuía lo que iba a hacer su padre, por eso. se le ocurrió ir a disputar una pelota en el área. Habrá sido de forma fortuita. Sí, sí, claro. No, Maier, ahora que vamos a contar que Maier era más bueno que el Lassi comiendo yogur dietético. Hubo un tal Schumacher también, casi mata un francés. Sí, yo creo que habla de Schumacher usted. Sí, no. Maier era muy bueno. Sí. Bien, cerramos y continuamos, Rigo. Vámonos. Todos los viernes. Esto chuta. Todos los viernes de 21 a 22, Esto chuta. Esto chuta. En Radio Canal Barcelona, RKB. Bien, y llega un momento muy esperado porque nos queda poquito para terminar esta edición de Esto Chuta, antes de que vengan los compañeros de la séptima dimensión, y es que aquí tenemos todos los... A ver, ahí está la bolsita con los papeles. Venga. ¿Quién saca el...? Yo no. La más inocente... A ver, el Tito Bonano, estamos hablando de... ¿Qué vamos a sortear? Dígalo usted. Bueno, vamos a sortear la pregunta del otro día. Un lote de productos rioplatenses, gentileza de Todo Criollos. Recordemos www.argentinoseneuropa.com, www.uruguayoseneuropa.com. La pregunta del gol de oro, hubieron varios acertantes, varios oyentes que nos enviaron su respuesta vía teléfono, vía telefónica, vía mail. Y hoy vamos a sortear la cesta de los productos del criollo. ¿Quién es el agraciado? Adelante. A ver, lanza Federico. Señor escribano. Y ataja Roberto Bonano. Vamos. A ver, larga. Vamos. Adelante. A ver. ¿Tenemos? Bonano que ataja ahí. Ahí está. Estilo calmo. Por lo había comentado hace un ratito. A ver a quién beneficia. A ver. El notario. El ganador es... La ganadora es. Una chica. Analía del Masnou. Bien. Bueno, Analía. Tenemos sus Analía datos. Analía Bertone. Aquí tenemos nombre y apellido. Analía Bertone del Masnou. Se lleva la canasta de productos del criollo. Bien, Federico. Sí, bueno, hay que decirle que si la quiere hay pasar. Hay que aplaudir como se suele hacer, ¿no? Sí, señor. Vamos, muy bien, va. Si la quiere pasar a recoger, que se dé prisa porque trae alfajores, trae yerba, trae de todo. Y no, corre el peligro. Lo dicho, no ha ganado nada, Analía, me la llevo yo. ¿La puede compartir aquí también? ¿La puede abrir aquí? A ver. Corre peligro, o sea, esa cesta, o sea, que le pedimos celeridad. ¿Ustedes piensan que va a venir a buscar? A ver qué hay ahí, que está un poco abierta la caja. Está un poco abierta, a ver. Todo ver, lo que hay está muy bueno. Y empieza a gritar, más fútbol para todos. Hoy se grita como un gol, más fútbol para todos. Comenzó la diversión. Canciones que alientan, aplausos, gritos, protestas, jugadas, parquetas, el campo, la zona espera, amanes, potencia, todo en el campo se... Bien, la dinámica ha sido tal en el programa de hoy. Entre la entrevista en capítulos, ¿sí? El serial con Roberto Tito Villara, jugador del Palestino de Chile, el subcampeón de la Liga Chilena, y la selección de Palestina, que nos ha hablado de cómo vive él y sus compañeros y su familia el conflicto bélico en que está sucediendo entre Israel y Palestina. Y toda esta charla que tuvimos, buenísima, ¿eh, Tito? Yo la quiero continuar en algún momento, sobre arqueros. Hay mucho para contar. Sí, hay mucho más para hablar. Se nos ha ido el programa y, bueno, hemos podido atinar a sortear la canasta de productos entre los participantes, los oyentes de Esto Chuta. Hoy no ha habido pregunta del Gol de Oro, pero bueno, la habrá en la próxima edición. Sí, sobre todo estén atentos al Sudamericano Juvenil porque va a venir relacionado con ese torneo. Ah, ¿va a venir con eso? Sí, señor. Bueno, ojo, que no sea muy difícil. Bien, bueno, Federico, Roberto, ha sido un gustazo, ¿eh? Si me permitís, quiero agradecer los llamados a toda la gente apoyándonos por el tema tocado la semana pasada, uh-huh, con el tema del Central de Cataluña, en especial a gente de Sabadell, de Bellaterra, que también nos están escuchando, que ya tenemos nuestro grupo de fans de allí, así que muy agradecido a todos. Muy bien, bueno, continuamos entonces el viernes que viene, como siempre, de 21 a 22 en Esto Chuta, y los dejamos con los compañeros de la Séptima Dimensión. Hasta pronto.